Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches tengan todos y todas ustedes amigos y amigas radioescuchas de Jazz y Luna. Soy Katherine Cruz y como todos los lunes estaré con ustedes durante la siguiente hora de programación. Quédese con nosotros y déjese llevar por el ritmo del jazz. No se olvide que puede hacernos sugerencias y peticiones de las canciones que quiere escuchar. Puede escribirnos a nuestra cuenta de Twitter @JazzyLunaRadio. Empezamos nuestra programación con Aruba de la agrupación brasilera Cama de Gato. Thank you. Acabaron de escuchar Aruba, de la agrupación brasilera Cama de Gato. Vamos ahora con Darren Roe y Maxine Hardcastle en Speechless. Escucharon a Darren Rowe y Maxine Hardcastle en Speechless. Vamos inmediatamente con Rodolfo Zúñiga en Surfaces. Thank you. Eso fue Rodolfo Zúñiga en Surfaces. A continuación viene Bomba Jazz del grupo Yagué Jazz. Thank you. Escucharon Bomba Jazz del grupo Jagge Jazz. Vamos enseguida con Jeff Kashiwa en Because of You. Escuchando Yadi Luna. Ya volvemos.

Damos un aplauso a Gonzalo Rubalcaba y su interpretación del tema Mi Gran Pasión. Seguimos en esta noche de Jazz de Luna con John Coltrane en Moments Notice.

Acabaron de escuchar a John Coltrane en Moment's Notice. Lamentablemente, hemos llegado al final del programa de Jazz y Luna de esta noche. Les agradecemos su fiel sintonía. Quiero recordarles que nos pueden sintonizar el día de mañana a la misma hora bajo la conducción de Michelle Ponguillo. Hasta la próxima semana. Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.